Solo quiero cuidarte, aunque ande con par de flaites. Por ti de lo malo voy a alejarme, pa' que vivamos lo nuestro aparte. Y tú, dime si estás puesta pa' pasarla bien, pa' pasarla bien. No apagues la luz, que desnuda del 1 al 10 te doy un 100. Terminamos y lo hacemos otra vez. Si está puesta pa' pasarla bien, pa' pasarla bien. No apagues la luz, que desnuda del 1 al 10 te doy un 100. Terminamos y lo hacemos otra vez. Dicen que quieren matarme, pero yo voy a cuidarme para poder rescatarte y andemos salvo o normal. Aunque de mí hablen mal, cuando empieza a cautivarme la boca a besarme, de seguro voy a psicociarme si tú me piensas dejar. Por ti me voy a paquear. Si yo te quiero y tú a mí me quieres, vámonos a fuego, tenemos los poderes. Yo a ti te prefiero ante otras mujeres, y a ti te hablan algunos miles, pero a mí me prefieres. Si yo a ti te quiero y tú a mí me quieres, vámonos a fuego, tenemos los poderes. Prefiero ante otras mujeres, y a ti te hablan algunos giles, pero a mí me prefieres. Solo quiero cuidarte, aunque ande con par de flaites. Por ti de lo malo voy a alejarme, pa' que vivamos lo nuestro aparte. Y tú, dime si estás puesta pa' pasarla bien, pa' pasarla bien. No apagues la luz, del 1 al 10 te doy un 100. Terminamos y lo hacemos otra vez. Y tú, dime si estás puesta pa' pasarla bien, pa' pasarla bien. No apagues la luz, que desnuda del 1 al 10 te doy un 100. Terminamos y lo hacemos otra vez. Me tienes mal, en ti pienso al facturar. Como que esta tu base flotar, cuando encima te empieza a menear. Conmigo le gusta vacilar, tranqui que yo no te voy a lastimar. Por usted dejo de ser criminal, pa' que cuando salga no aguante. Cinco o seis me mira, se lo hago lento y suspira, al oído me respira, en la cama en música me admira. Dale, ponte activa, dime le llevo enseguida. Llevo tu si también sativa y podés pasarla tu bebida. Y tú, dime si estás puesta pa' pasarla bien, pa' pasarla bien. No apagues la luz, que desnuda del 1 al 10 te doy un 100. Terminamos y lo hacemos otra vez.